Artista publicada. ¿Listo? Estamos probando. Bien. ¿Qué encontraste y por qué te anotaste? O sea, ¿por qué te anotaste en la Universidad de Adultos Mayores y qué fue lo que encontraste? ¿Qué fue lo que más te gustó? Bueno, lo que me gustó es todo. Comenzamos. Porque tengo gente de mi edad, de mi generación. Segundo, ¿por qué me anoté? Porque siempre hay una segunda oportunidad en la vida. Y como yo hice radio, hice algunas cosas, quiero continuar. Y segundo, qué sé yo, me gusta, no sé qué te puedo decir. A mí me gusta el ambiente, me gusta la gente, me voy a seguir anotando. Y ya te digo, por cuestiones de una segunda oportunidad en la vida. ¿Hay algún otro curso que hagas aparte del de radio? Bueno, tenía pensado continuar con el de literatura y cine, pero lamentablemente, como está el mismo día, los horarios se chocan y no puedo. Pero me voy a anotar en introducción a los métodos audiovisuales, que es el próximo curso. Y seguiré radio el año que viene. Mi nombre es Patricia Gloria Oyola. Todas te van a presentar diciendo, soy el nombre, tengo tantos años y soy alumno o voy a la Universidad de Adultos Mayores. La edad también, pero que agreguen al final. Entonces, mi nombre es Patricia Gloria Oyola, tengo 55 años, soy abuela reciente y estoy en la Universidad para Adultos Mayores. Susana, ¿qué viniste buscando a la Universidad de Adultos Mayores? ¿En qué te anotaste y qué fue lo que más te gustó? Bueno, a ver, ¿qué me gustó de este curso? En general, de este curso me gustó el ambiente, siempre alegre, muy probablemente porque los profesores son jóvenes, entonces suplen lo que a mí me falta. En los compañeros, predisposición, alegría, entusiasmo, eso me ha hecho mucho bien. El curso me ha hecho re feliz porque yo acá puedo expresarme, puedo escribir, puedo buscar música que a mí me gusta, buscar los sonidos. Siempre he tenido problema con mi voz, es lo primero que les dije cuando vine acá, lo sigo teniendo al problema. Hay compañeras, Patricia, que me ha dado unos ejercicios para ver si la puedo mejorar. Mónica, con la cual trabajo, Mónica Alfonso, con la cual trabajo contando cuentos, dice que tengo la voz de Libertad Lamarque. Mis hermanos no son tan románticos, dicen que parezco Catita. Pero así es, así es. Me anoté también en literatura y cine, que me encantó también el curso, y ahora me voy a anotar en cuentos imprescindibles. Ya me anoté hoy en cuentos imprescindibles. Tu nombre, si quieres decir la edad, y voy a la Universidad de Adultos Mayores. Mi nombre es Susana Olivera, he entrado en la década, ustedes imagínense en cuál, yo no lo voy a decir. ¿Y qué más me dijiste? Ahora estoy en el de radio, narración y radio, terminé el de literatura y cine y voy a hacer el de narración de cuentos, cuentos imprescindibles. No estoy demasiado segura de que voy a continuar, a pesar de que me encanta, porque yo para venir a este curso dejé una escuela a la que voy a narrar cuentos en Jardín de Infantes. Los extraño mucho a los chiquititos y tengo que pensar a ver si sigo con los chicos o si sigo con ustedes, chicos también. Igual el taller ahora con la continuación estábamos hablando de que empiece un poquito más tarde, así que capaz que después podés coordinar los dos horarios, después lo vemos. Bueno, Marité. uno lo marea. Bueno. Entonces, bueno, bueno, todo bien. Tiempo. No, imbancable, insoportable. Marite. Autopresentación. Mi nombre, tengo tantos años y hago tales cursos. Autopresentación. Mi nombre es María Teresa. Me encanta la locución. Trabajé como locutora en Bariloche. Tengo 53 años, maldito seas. Me preguntó la edad. Es una broma, chicas, no es en serio. Sí. Hoy empecé. Es una broma. Me gusta mucho el curso y espero poder seguir viniendo. Gracias a mi amiga. Gracias. Me gusta la locución. Norma. Bueno, yo les voy a explicar algo muy cortito para que por ahí me entiendan. Hace 3 años me dieron 4 accidentes cerebrales. Entonces hablo. Gracias a Dios me conservó la voz, pero yo no sabía ni mi nombre. Y no puedo a veces escribir, por eso me limito un poco. Pero gracias a ella hoy me solté un montón y gracias a ustedes. A pesar del barullo que hacen, chicas. Gracias. Bueno, vamos con Maris. Vení. Séntate acá, por favor. Autopresentación y yo quiero que me digan todo digo. Los datos eso el filtro lo pone uno. Yo quiero que digan, soy alumna del taller de radio, soy alumna de la radio medio para contar historias, para que también ustedes chapeen un poco. ¿Qué hace? ¿Están anotados en otros cursos? Y también soy alumna del taller de cine y literatura, sí. Yo empecé este curso gracias a una hermana que se llama Cristina, porque me dice un día, estábamos en una reunión de una iglesia que nosotros asistimos, entonces me dice, Mari, hay unos cursos en la universidad. Y digo, sí, bueno. Entonces me fui a la universidad, al rectorado, y ahí me encuentro un gran amigo y muy buen profesor que me enseñó a ver cine, Emilio Belón. Entonces dije, bueno, me anoto en el de cine. Y radio siempre me gustó porque he trabajado colaborando en Radio Nacional con una compañera muy amiga y también colaboraba con el programa de La Linterna de Félix Reynoso. Entonces dije, bueno, es la oportunidad para empezar a aprender cómo se hace un programa de radio. Y vine acá realmente con expectativas, y ustedes las cubrieron ampliamente, en el sentido de que yo por ahí puedo parecer un poco así, como no dispersa. Hubo unas cuantas compañeras que se enojaron conmigo cuando yo hice unos comentarios. O sea, a mí no me gusta pasar por encima del docente, pero bueno, uno es docente. Entonces, bueno, no se puede, ¿viste? El alma del docente lo llevas. Entonces, estas chicas, bueno, se ofendieron, dijeron, venimos a aprender, no querían escuchar los comentarios míos. Eso por ahí son acotaciones, pero no de mala onda, sino para que ustedes sepan más o menos lo que yo podía hacer también con mis alumnos. Yo con los alumnos míos llegué a hacer talleres de poesía, les daba cine, y después del cine los llevaba al teatro. O sea, pero los llevaba al teatro y los llevaba a los museos. Pero el cine se le daba con el guión de la película, con las metáforas y todo lo que teníamos en las películas, más eso se llevaba a la teatralización porque el adolescente necesita largar toda esa adrenalina. Y salían unos trabajos bellísimos. Entonces me acuerdo una vez estábamos haciendo un trabajo de poesía sobre Girondo, cuando empieza esa famosa parte de él, cuando dice, me importa un pito, que las mujeres, Y pasa el director y me mira desesperado el hombre, porque yo estaba, me importa un pito, y le explicaba que era el pito de los chicos, porque no entendía. Y el día mejor fue cuando vimos la película El lado oscuro del corazón. Ellos estaban, teníamos una biblioteca al lado de lo que era la secretaría y la tesorería. Y eran las escenas eróticas, se escuchaban todos los sonidos y el director me vino a pedir por favor que bajáramos el volumen porque no se podían concentrar para liquidar los sueldos. Pero bueno, yo le decía a los chicos, miren las metáforas, miren las metáforas. Estábamos con las metáforas y el otro se hacía los ratones. Esas son experiencias personales. Bueno, de acá lo que rescato, perdón, lo que rescato de ustedes, me encanta la buena onda que tienen, la juventud, todo eso, viste, como que nosotros revivimos acá. Yo tengo 60 años ya, chicos. Así que, bueno, a mí me hace bien estar con los jóvenes. Siempre me hizo bien. Porque uno con ellos hay otra dinámica. Bueno, ¿hay algún otro curso que hagas? Sí, bueno, hice el de cine y, bueno, este. Tenía interés en hacer el de pintura, pero empecé que no. No, porque va a ser mucho. Ya con esto me siento satisfecha. Gracias. Otro. Sí, sí. Bueno, mi nombre es María Concepción Arcángelo y tengo 60 años. Y voy a la Universidad de Adultos Mayores. Bravo. Marisa. Me quedo por acá. Ay, Marisa, sentate. Sí, me siento. Explayate, Marisa. Explayate, no tanto, ¿no? Explayate. Contá todo. No creas, no explayo mucho. Sí, pero no sé qué. Yo con el mío. Ahí está. Bueno, empiezo con el nombre. Autopresentación, bien. Nombre y los cursos a los que hacen. Bueno, soy Marisa Alba, tengo 62 años, asisto a la Universidad para Adultos Mayores y el curso que más me ha interesado es el de la radio como un modo de contar historias. Justamente el título me atrapó, me pareció que era tan amplio, que daba tantas posibilidades y bien, aquí estoy con un grupo fantástico. El curso me ha dado mucho más de lo que pensaba, con los compañeros que son todos alegres. Tenía necesidad de compartir con gente de mi edad, pero con esta característica, tan llenos de vida. Y con los jóvenes profesores que realmente son fantásticos porque nos interpretan y nos acompañan en esto de una manera increíble para la edad que tienen. Son realmente maravillosos. Así que este curso me ha dado la posibilidad, o me ha despertado, mejor dicho, el interés de retomar la carrera que dejé hace unos años, que es en comunicación social. Así que es mucho. Muchas gracias por todo. Eli. Eli no quiere, no quiere. ¿Podemos pedir que digas Universidad Abierta para Adultos Mayores? Yo voy a la universidad. Elogios, sí, no, pero se lo merecen, chicos, se lo merecen, sinceramente, son de corazón, porque ustedes se darán cuenta que nosotros estamos todos encantados con ustedes, ¿no? Sí, bueno. Sí. Bueno, ¿qué digo? Yo voy a la Universidad Abierta para Adultos Mayores. Bien. Bueno, Eli. Mi nombre es... Me dicen tal y tengo tantas... Me dicen de... Me dice de mí. ¿Querés sentarte acá, Eli? Sí. Bueno, me llamo Beatriz. Vámonos. ¿Se escucha? Me llamo Beatriz Elizabeth Ron, alias Eli, entre otros, pero acá Eli. Tengo 65 años. Voy a la Universidad Abierta para Adultos Mayores. He hecho otros talleres en otros lados. Me anoté porque tenía necesidad de estar con gente, porque vivo sola. Me gusta, como ustedes ven, hablar, socializar. macanear un poco. Bueno, y cuando vi radio, que soy loca de la radio, no loca, fanática desde chiquita, de que mi papá, cuando yo terminé sexto grado, o sea que vean la edad que tengo, 65, porque era la época del primero inicial, primero superior, papá, hasta sexto. Y cuando yo terminé, mi papá me regaló mi primer radio portátil, que era una Spica, con cuero, ¿no? Bueno. Y él me ayudó y me hizo querer la radio porque era fanático de Boca, pero loco ya de Boca. Entonces, con él, escuchaba los partidos. Y como no había tele cuando yo era chica, escuchábamos los Tora Tango Club, el Palmolive de del Teatro Palmolive en el aire, los Pérez García, todo eso. Así que en mi casa la radio estuvo siempre presente. Y la música, porque mi mamá, aparte de tener voz de soprano, era loca de la música, de la ópera, así que de que nos levantamos estaba el disco de pasta o la radio, estábamos siempre. Nos gustó el folclore, la ópera, el ballet, todo tipo de música y todo tipo. Y yo, todo tipo de deporte, miro todo, me veo todo. Y cuando vi radio dije, acá me anoto a ver qué pasa. La verdad que no tenía ni la más mínima idea de qué se trataba. Pero yo vi la palabra radio y dije, ahí voy. Y aparte, estoy haciendo otro curso que es el de sociología y criminología. Y ahora me termino de anotar en otro más, que es en los jueves, que es documento, algo así de documentales. Sí, eso. No me acuerdo bien el título porque recién me termino de anotar. Que no me coinciden con los horarios de ustedes, porque si no, no podría. Bueno, y la anécdota de la silla, que gracias a moi tenemos sillas nuevas, eran esa otra porquería plástica que se apilan. Entonces yo estaba muy cómoda, sentada, escuchando, como de costumbre, muda. Y por ahí hago así. Se abrieron las patas y yo me di un flor de porrazo que la universidad tuvo que llamar a ICO, pero porque quisieron ustedes, porque tienen obligación, por si yo quedaba más pirada de lo que soy. Entonces, bueno, vino, no importa, digo, yo ya estoy así de fábrica, o me mejoro o me peoro. Y ahora me encuentro, después de las vacaciones, ¡oh! Tenemos sillas nuevas, porque yo en esa no me iba a sentar ni loca, me iba a quedar las 2 horas parada. Bueno, vamos con Cristina, más cortito. Yo quiero una data institucional. ¿Cuál? Yo quiero que... Sí. Además de que cuenten la experiencia, ya que vos tenés la lista, te vamos a pedir algo especial. Te vamos a pedir que cuentes o que leas algunos de los nombres. Así tenemos el nombre de alguno de los cursos grabados. De los nuevos, de los que quieras. Si algunos te acordás, y si no, ya que tenés la lista ahí, de decir algunos. ¿Querés? Y puede ser... Vénganse. Vengan. Claro, en la calle Maipú. Bueno. Arranque, Gladys. Bueno, yo me llamo Gladys Castillejo, tengo 54 años y estoy asistiendo al curso La Radio, un medio para contar historias. Me enteré de los cursos para adultos mayores por la televisión cuando escuché al rector Mayorana. Me fui a inscribir en la calle Maipú y realmente me interesó muchísimo. Estoy muy conforme con los profesores, Cristian, Clara, Valeria, son extraordinarios. Y el grupo de compañeros también. No tengo mucho para contar de mi vida, lo que sí, este curso me encanta y ahora me ha anotado en otro, que es el número 237, que es Relaciones Laborales y Previsionales. La inscripción se encuentra abierta, hay muchísimos cursos, es una oportunidad que se le da a la gente adulta para no sentirnos que estamos en un rinconcito, porque muchas veces no tenemos la oportunidad de conseguir un trabajo, ya pasado los 50 años, pero podemos seguir estudiando, aprendiendo, compartiendo cosas con gente de nuestra edad. Les voy a decir algunos de los cursos que están y que van a seguir a partir de septiembre hasta fin de año. Se desarrollan en la calle Corrientes 2001, Corrientes e Ituzaingó. Uno de los cursos es Investigación y Producción en Arte Contemporáneo. Otro, Procesos Artísticos, Épocas y Problemas del Pensamiento Argentino, Ecología y Población, Literatura, Mito y Religión en el Antiguo Oriente Medio, Alimentación Saludable en la Tercera Edad, Cuentos Imprescindibles de Autores Esenciales, Salud y Familia, Derechos Humanos y su Fundamentación Filosófica. Hay muchísimos. La radio es uno de los que yo me he anotado, al cual estoy asistiendo, y me siento muy, muy a gusto con el grupo y en especial con todos los profesores. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, ya está. Mi nombre es María Cristina Strack, soy una mujer de 5 décadas y estoy asistiendo a la Universidad para Adultos Mayores. Y cuando leí todo el programa, me encantó ver que allí se dictaba el de radio. Y nunca había tenido oportunidad ni siquiera de entrar en la radio y entonces lo tomé y la verdad que estoy fascinada. Mis jóvenes profesores saben esto porque me encanta venir todos los viernes. Creo que no falté, creo una sola vez. Y estoy tan agradecida que la universidad se haya acordado de los adultos mayores, ¿no? Porque todavía tenemos muchas cosas para dar. Y también que hayan puesto profesores jóvenes porque ellos la verdad que nos alientan mucho. Y estoy pensando en tomar algún otro curso para cuando se abra la inscripción. Así que quiero agradecerles y bueno, eso es todo. Ah, esta era de ella, te lo dieron a vos. Buenas tardes. Soy Norma Piñani, tengo 66 años, contenta con los años que tengo. Soy mamá grande, tengo un hijo de 22 y uno de 26, así que tan desocupada no estoy. Tengo una mamá de 91 años. A pesar de las circunstancias de la vida, vivo con mucha alegría. Siempre tuve ganas de aprender muchas cosas. No sé por qué, tantas curiosidades. Nací en Rosario y me crié en un pueblito de 700 habitantes. Soy la que escribe sobre las historias de la peluquería. Mis padres eran peluqueros, de dama y de caballeros, yo también. A pesar de que el pueblo era muy pequeño, vive gente muy linda, muy rica de sentimientos. Y bueno, el hecho de vivir en un pueblo tan pequeño, no me dio muchas posibilidades de aprender cosas, porque además, en la época que fui jovencita, no teníamos ni pavimento ni teléfono, a pesar de que vivíamos a 40 kilómetros. Sí, no dije, se llama Pueblo Muñoz, Estación Benar, al que quiero muchísimo. Sí, les voy a decir cómo es mi vida. Yo, a ver, como siempre tuve las manos muy ocupadas, tengo las orejitas paradas a ver qué puedo aprender. Es insólito, pero yo manejé muy pocas veces la radio, no porque en mi casa no había, sino porque estaba peinando o estudié podología. De soltera me compré un auto y me vine a hacer el colegio secundario de noche después de trabajar todo el día. O sea, medio insólito. Lo único que no me hubiera gustado atender es una carnicería. El resto, todo lo que puedo aprender, me fascina. Me gustaría pintar, bailar, cantar. Y bueno, en algún momento, no sé por qué, tal vez por el compartir en un negocio, tuve ganas, sin pensar en hacer algún curso, de entrevistar gente mayores. Viví en una comunidad que eran descendientes de italianos y conocí tantas historias lindas que estaba lindo para compartirlas, ¿no? Y bueno, un día, en algún otro curso que hice, teniendo la orejita parada, como digo, escuché que había un curso de radiodifusión. Ni sabía bien cómo era. Vine, desde el primer día me fascinó. Ustedes, que son nuestros profesores, Clara, Valeria y Cristian, no solo que son jóvenes, sino son jóvenes maravillosos, porque la edad a veces no es lo más importante. También mis compañeras son maravillosas. Siento que vengo a aprender, que no perdemos tiempo. Y fue como que ustedes en nosotros han puesto, digamos, el elemento para revelar lo que nosotras tenemos guardado. Si fuera en la peluquería, diría que es el neutralizante de la permanente para que terminen siendo rulitos. O el oxidante de la tintura para que termine dándose el color. Sí, estamos fascinadas, yo creo que se ve en la cara de todas, que venimos y aprovechamos el tiempo, pero de una manera fascinante. Un día me acerqué a Valeria y le dije, mirá que yo siempre tuve peines, tijeras o bisturí, porque en realidad me hubiera gustado, porque viví cosas lindas en mi vida, que me hubiera gustado contarlas. Pero nunca pude, nunca tuve tiempo. En la peluquería me manejaban la radio los clientes, o el televisor, pero yo no tenía tiempo de buscar, ¿entendés? Y bueno, es una hermosa oportunidad. Me hubiera gustado hacer carreras, digamos, más grosas, pero voy haciendo en la vida y voy aprendiendo lo que la vida me va poniendo adelante. Me fascina. Le agradezco a Dios porque me ha dado creatividad y ser atrevida. Que aunque hay cosas que no sé, me atrevo a acercarme y a vivirlas como puedo, de la mejor manera. Les agradezco infinitamente esta oportunidad y espero seguir aprovechándola. Muchas gracias. Necesito que me repitas el eslogan. Bueno, yo, Norma Piñani, de 66 años, voy a la Universidad Nacional de Rosario para adultos mayores. Estoy fascinada. Espero que se sigan dando estos cursos y estas oportunidades. Gracias. Gracias. Mil gracias a todos, a los que organizan y a los que los dictan. Besitos. Estás recomendando a una amiga y le decís, venite, por esto, esto, esto y esto. Sí, ¿cuál es? Una razón muy concreta por la cual había que matarse o piensa que quiere decir. Y no se lo diga en italiano. Sí, no lo diga en italiano, como recién. No lo digas en italiano. Buenas tardes, soy Livia Farrugia, tengo 65 años y lo más importante que quiero decirles o que me escuchen es, o a los que me escuchen, es que está muy bueno venir acá a la Universidad para Adultos Mayores, donde yo hace desde el año pasado que estoy asistiendo a diversos cursos, como el de Historia de la Filosofía, Salud y Familia, un diálogo entre el cine y la literatura y la radio. ¿No es una biología también? Y biología 1, sí. Bueno, los dos primeros los hice el año pasado, ahora estoy haciendo estos. Así que no se pierdan la oportunidad, especialmente a los adultos mayores, de aprovechar todo esto, porque no vamos a tener otra oportunidad, me parece. También agradezco a los tres chicos que están acá, a los tres profesores que nos están instruyendo y que nos conocen ya mucho, ya saben cómo tratarnos, saben con las locuras que venimos. Así que, bueno, espero que vengan, se interioricen cómo son los cursos y se anoten en varios. Muchas gracias. Soy Silvia Brau, tengo 59 años y asisto a los cursos de la Universidad de Rosario para adultos mayores. Terminé el miércoles el curso de lectura, que me fascinó, con dos grandes profesores como es Olga Cormac y Hugo. Bueno, ahora yo estoy asistiendo al curso de radio, Historias para Contar, y realmente estoy fascinada porque me inspira para pensar en historias y desarrollar la parte creativa. Los profesores son excelentes, estoy muy conforme y el grupo es muy unido y creativo. Yo les recomiendo que se anoten porque siempre hay algo más para conocer y podemos desarrollar nuestras habilidades. Bueno, los espero, nos veremos en las próximas clases y un beso para todos. Lo primero, digo eso. Si querés, sí, así ya te lo sacá encima. Bueno. Y después... Entonces decimos eso primero. Esto, queremos aclarar que estos cursos son absolutamente gratuitos y están abiertas las inscripciones. O sea que los que quieran anotarse... Saben que es gratuito, hay diversas posibilidades, o sea que es muy interesante y justamente para nosotros, las personas mayores. Bueno, yo, chicas, les anuncio que soy la abuela de todas, porque cumplí ya 70 años. Pero realmente yo pienso que son mis jóvenes 70 años, ¿no? Yo me siento realmente, yo agradezco a Dios porque tengo mucha fe, que me dé la posibilidad de vivir la vejez, porque la vejez es la edad más maravillosa de todas, las que por lo menos yo fui pasando, por el hecho de que uno ya no tiene urgencias, ya no tenés muchas responsabilidades, Entonces podés ser un poco irresponsable, malcriadora, en fin, todas esas cosas que nos asignamos las abuelas con nuestros nietos. Yo soy irresponsable, soy media loca, soy absolutamente libre, le di libertad a mis hijos para todo y eso es la alegría que llevo adentro mía. De que siempre les enseñé a mis hijos que lo único que no se negocia es la libertad. Y es lo único que yo no negocié. Pasé muchos años en lugares que no me hubiera gustado estar, porque no me gustaban, pero pude mantenerme sin contaminarme. O sea que sigo estando sin contaminarme. No me pudieron contaminar. Entonces, soy inmensamente feliz cuando estoy con la gente joven. Y se puede. Yo siento que yo empecé siempre con alumnos, con la primera teleescuela técnica que se dictaba en el Canal 5 de Rosario y dábamos clase en la cárcel de mujeres. O sea que yo iba a dar clase a la cárcel de mujeres y tuve relación con chicas que habían cometido crímenes, que estaban de perpetua, que estaban por otros temas, pero que logramos una relación tan hermosa que hasta me hicieron el ajuar para mi hijo. Me lo bordaron con las monjitas. Entonces, yo pienso que todo se puede. Después, cuando uno, Dios lo pone tan a prueba de que perdés un hijo, te das cuenta que nada es imposible. Y estos chicos que nos están dando clase ahora, los que les gusta Charlie, son el transformador. Porque los otros días le preguntaban en la tele, en un programa, a Charlie, ¿qué había querido decir él cuando decía del transformador? ¿No es cierto? Entonces Charlie no inventó nada, él hablaba del transformador que está ahí, que conecta, ¿no es cierto?, la electricidad con la máquina. Pero ¿qué da ese transformador? Te da energía. Y esto es lo que nos dan los chicos, evidente. Entonces por eso los queremos, los amamos y espero que ellos también puedan aprender algunas cositas de nosotros, porque también después de tantas canas y tantos años, viste, algo les podemos decir. Pero lo único que no se negocia, chicos, es la libertad. Siempre hay que ser libre. Siempre sin joder a nadie, obviamente, ¿no? Pero ser libre. ¿Te animás la clase 1? ¿No? Ah, está bien. No, ahora vamos a averiguar. Bueno. Ahora, cuando empiecen a salir, ahora hay mucho bochinche y cualquier cosa hacemos eso. ¿Cortaste? Me va a salir caro, pero no. Vale. ¿Grabamos un par de cositas más por las dudas? Los que quieran.